Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de diciembre. En 1876 nace en Cuenca el doctor en jurisprudencia, escritor, poeta Juan Íñiguez Veintimilla. Con Francisco Paredes Herrera hicieron el pasillo para siempre adiós. En 1896 nace en Beirut, Líbano, el compositor, músico, cantante Nicasio Safadi. Llegó a Ecuador con 5 años de edad, interpretaba temas de su tierra natal y en 1930 forma el dúo Ecuador. Y viajan a New York, participando en La Hazaña, cuando graban varias canciones, entre ellas su genial pasillo Guayaquil de mis amores. Tiene alrededor de 350 canciones, entre ellas Los pasillos Invernal, Pobrecito mi cariño, Sí pero calla, Lirio de amor, Romance criollo de la niña guayaquileña, Consuelo amargo, Limosna de amor, Ay de mí, De hinojos, Digital, Jilguerito tráeme besos, La divina canción y Yo no he de volver, entre otras canciones. En Guayaquil existe la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi. Y en 1931 nace en el cantón Chunchi, Chimborazo, el locutor Lucho Correa, animador del programa de aficionados Aquí nacen las estrellas, junto a su esposa Juanita Parra en Radio El Mercurio de Cuenca. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.